nosotros veníamos, somos los invisibles en el pole, en algún momento teníamos algunas cuestiones con otros compañeros que dejaron la organización, y a función de eso, solo que somos los referentes, nada, seguimos, estamos en el espacio, se llama la Casa Invisible, y ya a partir del miércoles por ahí había rumores de que iban a intentar entrar a la casa. Nosotros el día miércoles cambiamos la cerradura y ellos ayer, el jueves a las 8, nos llamaron algunos referentes para hablar, hablamos desde la ventana y ahí entraron a golpear con un mazazo, rompieron la reja y con 2.9 milímetros intentaron entrar. En medio de casualidad resistimos, había aproximadamente 15 mujeres y, 8 niños, una mujer embarazada y un par de nosotros. Aguantamos lo máximo que pudimos, llamamos ahí a la gente de la Secretaría, la cual es responsable Diego Fernández, llamamos a la policía, que había liberado un rato la zona, y es cuando llegaron, ahí se calmó un poco, pero tuvieron a unos 2 segundos, 3 segundos de entrar y se habían armado, se armaba la espera, digamos. Sí, de que pase una tragedia o esto pase mucho más a mayores. Ustedes señalan al funcionario Diego Fernández, ¿qué responsabilidad le cabe en toda esta movida? Mira, en principio es el responsable de esta secretaría que se creó para organizar la 31, de que es las obras, todo lo que se está llevando a cabo, que algunas nosotros las cuestionábamos, siempre estamos hace más de 10 años peleando por que se urbanice, y recién ahora de la gestión de la Reta bajaron presupuesto y crearon esta secretaría. La cuestión es que en el medio de eso, para intentar de calmar un poco las aguas propias de algunos de los barrios populares, dieron recursos a los que sabemos que están alineados con los narcos. Y en esos de darle recursos y darle recursos suceden estas cuestiones que quieren llevarse a todo puesto, a las organizaciones, a vecinos y demás. Entonces un poco lo que, primero que nos sentimos responsables de que se haya liberado la zona, y que después que le dan recursos a gente que es muy cuestionable y que tiene esas prácticas que nosotros estamos peleando de hace años para que no estén más en los barrios. ¿Qué tal? Te saluda Marina. Te hago una pregunta. ¿Alguna respuesta le dio este funcionario? De acá en adelante, ¿qué es lo que va a suceder con este lugar comunitario que ustedes utilizaban? Mirá, en principio estamos hablando en este momento, hay unos compañeros ahí hablando. La cuestión es que nos garanticen seguridad y no solo por un día, ¿no? Porque pueden dejar efectivos que en su momento ayer querían, estaban a punto de irse, les decimos que si se iban los efectivos de la puerta de la casa, esto iba a terminar mal. Después ahí accedieron porque llamamos a todas las organizaciones compañeras de todos los colores políticos, de ahí surgió bastante presión en función de que no nos dejen sin nadie en la puerta. Y ahora lo que estamos intentando resolver es que esto no quede después, porque liberado dentro de un mes, digamos. Porque ahora pueden estar 1 o 2 efectivos en la casa, pero con esta gente nos cruzamos todos los días trabajando, nosotros somos cuadrilla de recolección de residuos, eso lo vemos todos los días. Claro. Entonces también estamos intentando garantizar eso a largo plazo, no solo salir del conflicto de hoy, de este momento. Lorenzo, nos comentabas recién que se pudo reunir cantidad de compañeros y compañeras que prestaron su solidaridad y acompañamiento ante esta situación. Se estaba realizando una asamblea también ahí en el barrio. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Ustedes estuvieron toda la noche ahí bancando el lugar. ¿Cómo se dio el día de hoy y qué perspectivas tienen de la reunión entonces con funcionarios del gobierno? Mira, nosotros a la noche se acercaron todas las organizaciones del barrio y vecinos, cuando digo de todas es desde el kirchnerismo, desde la izquierda, pero todas las organizaciones sociales, deportivas, culturales, todos se acercaron y dieron el apoyo. Eso también logró que se desactive un poco el conflicto. Y de la reunión ahora que estamos se está terminando con Diego Fernández, y a su vez tenemos una asamblea de la Casa Invisible para reforzar un poco el apoyo de las organizaciones de adentro y de afuera a esta situación para que no se repita.